Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! Volvió a comenzar con este calor primaveral. Me siento tan bien porque viene la primavera nuevamente a nosotros. Un día tenemos un frío que agarrarnos, otro día una primavera. Prendeme el aire. Gracias. Qué lindo día tuvimos hoy, por favor. Qué lindo día. Entregamos el millón de firmas para que se vuelva a tratar la ley de las jubilaciones, para que los viejos no la paguen. Así que nada, contento, una movilización de puta madre, movilización por el pañuelazo, ya vamos a hablar de todo eso. Un día casi 29, porque ya es 30, ¿no? Está por unos ñoqui. Claro, anoche me los comí. ¡Qué programa, por favor! Este es un programa de... miércoles. Muy buenas noches, señor Cristian. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Se escucha bien? Pero divino lo escucho, qué lindo que lo escucho. ¿Cómo anda? Yo te escucho más de un lado que del otro. ¿Ah, sí? Sí. Porque bueno. Habla con la cabeza torcida. Por ahí. Por ahí venía. ¿Cómo anda, Cristian? Bien. Qué lindo tenerlo acá, qué partidazo, por Dios. Es un honor, qué lindo. ¿Cómo le va, señor Marcelo Ángel? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien. Hace muchos años, que solamente el señor Álvaro se va a acordar, había un cantante llamado Ángel. ¿Sí? Sí, ¿era fachero como yo? No, era más lindo. Cantaba. ¿Era más lindo que yo? No puede ser. De amor, nada más. Pero bueno, se murió rápido, qué sé yo. Desapareció, no sé qué le pasó, no cantó nunca más. Se fue con el señor, exactamente. Ángel, sí. Yo no me acuerdo de Ángel. No se acuerda, y no. Era de esa época, qué sé yo. No, después le cuento. ¿Cómo le va, Álvaro? Muy bien, ¿usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches a todos. Muy bien, qué bien que lo escucha usted también, y eso que le habla lejos al micrófono. Gracias. Tiene mucha potencia. Y por último, nuestra única dama, porque la otra está en la cola para comprar pasajes, porque se nos va a Sudáfrica, al Mundial de Rugby, creo, Malena. Así que la única que vino hoy es Carla. ¿Vio que se turnan estas chicas? El miércoles pasado no vino Carla, este miércoles no viene Malena. Un día, un programa y un programa. ¿Se habrán peleado entre ellas? Es que no se puede, dos mujeres al mismo tiempo es imposible. Ah, pasa por ahí. ¿Cómo le va, Carla? Ahí andamos, más o menos. Más o menos. Porque cuando está mal, sabemos que, bueno, está mal, podemos levantar, pero cuando te dicen más o menos, ¿qué haces? ¿Levantás o no levantás? ¿Qué opinás vos? Porque puede ir para atrás, ¿no? Claro. Sí, se puede. ¿Le quieren dedicar el programa a alguien? Sí, yo a mi sobrinito que nació hace un mes. ¡Epa! Se llama Valentín. Ah, Valentín, muy bien. ¿Usted, Álvaro, le quiere dedicar el programa a alguien? Sí, a mi prima hermana querida Mariana. Mariana. ¿Y usted, señor Cristian? Bueno, yo se lo quiero dedicar a toda mi familia, a mis tíos, a mis abuelos, a mi padre, a mi madre, a todos. Bien, y me queda por último, porque hoy vinimos a dedicarle el programa a mucha gente. Marcelito, ¿a quién le quieres? Yo se lo voy a dedicar al Messi. A Messi. Muy bien, vamos. Ahí está, vamos. Tráeme que sale. La copa, dígale, a ver. Tráeme la copa, Messi. Pero no le sale tan igual, Tráeme la copa, me. A ver, ¿cómo es? Lo tiene ahí. Ahí, no, la tiene Clara acá, el amigo Cristian. Tráeme la copa, Messi. Tráeme la copa. Podemos hacer el nuevo separador del programa con eso, ¿eh? Y bueno, yo se lo quiero dedicar el programa a Machirulo. ¿Quién es Machirulo? Machirulo, que no es Mascherano. Este es Machirulo. Con Rulo. No, mitad tonto y mitad boludo. Pero bueno, nos está cagando a todos mientras tanto, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ante el apagón informativo, encender radiográfica. Sí. Comunicación en movimiento. Muy bien. Muy bien, ¿cómo está hoy? ¿Cómo estamos haciendo? Está aceitando? Con todas las luces. Con todas las luces. Y vamos con la primera noticia del día. Bueno, acá estoy. Quiero comentar lo siguiente. El lunes, en Paraná, provincia de Entre Ríos, hubo un pañuelazo para pedir aborto legal, seguro y gratuito en el marco del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Se hizo en la Plaza Primero de Mayo de esa ciudad. Y hablando de aborto, también tengo otra. Irlanda. El 66.4% de los irlandeses votó a favor de modificar la ley para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo. Para Irlanda, la norma actual solo habilita el aborto en casos donde la vida de la persona gestante corra peligro, pero no contempla casos de violación o la decisión sobre el propio cuerpo de la mujer. Quienes se opusieron representaron el 33% de los votantes. ¿Sabían que es uno de los países, Irlanda es uno de los países en donde la iglesia tiene más fuerza? Ahí estamos complicados. Aprobó a través de un referéndum terminar con una de las leyes sobre el aborto más restrictas de Europa. ¿Qué tema el aborto, eh? Sí, la intendenta de Rosario se tuvo que ir del escenario porque le gritaban sí a la vida. Mónica Fein. Mónica Fein, sí. Se hizo presente en el encuentro de jóvenes organizado por la Pastoral Católica en Rosario y fue repudiada por su postura a favor de la interrupción voluntaria del aborto. Claro, si vos estás a favor de esa ley, que para mí es del embarazo, ley que, perdón. Claro, es una ley que todos tendríamos que estar de acuerdo porque salva vidas, ¿no? Sí. No puedes ir a un lugar así porque sabes que te va a pasar esto, ¿no? Viste cómo son a veces las religiones, como que les cuesta mucho entender de salud pública, ¿no? ¿Qué tenemos, Carlín? Bueno, hablando de la Plaza de Mayo y que nombró Álvaro, con más espacio y un diseño retro, la Plaza de Mayo reabre al público. Estuvo. Eso fue hoy a la mañana, estuvo la renta. Sí. ¿Lo vio? No, no lo vi. La cantidad de cinismo que desplaza a esa gente, yo no puedo creer tanta cosa así, tanta injuria. ¿Nos salió 470 millones de pesos la reparación, más o menos? Sí, mucha plata. Mucha. Cuando le preguntaban si no era que teníamos que ajustar, porque parece que ajustamos solo el colectivo de los pobres, la luz, el gas. Él dijo que estaba dentro de, o sea, contestó cínicamente como que estaba dentro del presupuesto. Sí, bueno, pero ¿hacía falta? ¿Hace falta arreglar las veredas todos los días? Aparte es un monumento histórico y tiene un empeño el gobierno en modificar todo lo que es histórico. Me acuerdo cuando era jefe de gobierno Macri, que querían modificar la calle Defensa, que todos los vecinos salieron a protestar. Exactamente. No sé, o sea, es algo tan lindo tener cosas antiguas que nos recuerden todas las fechas históricas. Capaz que por eso, ¿no? Sí. Ahora están destruyendo Corrientes, por ejemplo. Ah. La calle Corrientes la están destruyendo. Mira. Perdón, siga con la nota. Bueno, estuvo cerrada por refacciones 7 meses. Regresaron las baldosas blancas y se mantienen los pañuelos de las madres y las abuelas alrededor de la pirámide. Vuelve al centro de la escena no por un hecho cívico ni político, sino por una cuestión estética. Tras haber quedado cerrada la Plaza de Mayo, reabrirá con un nuevo diseño inspirado en una remodelación de hace 2 siglos. Más espacio y una vuelta de veredas blancas. Con esta remodelación, el diseño de la misma apunta entonces a volver a los vestigios de la traza original. Es decir, que ya no están los canteros centrales y ese eje queda despejado, solo interrumpido por 3 espacios circulares. Hay canteros a los costados y dentro de cada uno de estos una fuente ornamental. Los trabajos permitieron ganarle 2 carriles a las calles laterales, que permitió ganar más espacio, veredas y senderos peatonales. De esta manera, la superficie de la plaza pasó de 19.343 metros cuadrados a 23.665, de los cuales 1.136 es superficie verde. Desaparecerán las vallas de contención azules que protegían a la Casa Rosada, pero en su lugar el gobierno porteño instaló rejas y portones que podrán desplegarse en caso de manifestaciones o mejor para acceso. Las inversiones también incluyeron la reconversión lumínica. Si bien las históricas farolas se mantienen, ahora iluminarán con tecnología LED y habrá 84 reflectores blancos que resaltarán el cabildo, más 8 en la pirámide de Mayo. ¡Wow! Sí, increíble. Es un shopping, ¿qué va a ser? ¿Un boliche? Shopping, claro. Sí. Imagínate, aquí, sí, hoy Plaza de Mayo bailable, claro. Con la animación de La Reta y el señor Dietrich, bailando hasta que la noche caiga. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos promocionando. Sí, en lugar de arreglar los hospitales públicos, de equiparlos. Y bueno, pero qué sé yo, complicado, ¿no? Yo habíamos armado como un montón. Yo tengo una, Dani. Sí, dígamela. ¿No se escucha? Sí, yo lo escucho. Usted hable. Bueno. No, la verdad que no lo escucho. Le digo, estábamos en el programa 86, que es el humo. Y qué difícil, ¿no? El humo, cuánto smog, cuánto humo. Estamos, no sé cómo explicarlo, rodeados de humo. ¿Y qué es el humo? Y pensaba, ¿cuántas veces lanzamos humo? Es como los dibujitos por nuestras narices, nuestros oídos, cuando nos pasan algo. ¿Cuántas veces? Un montón. Sí, dale. Sale. No tenga miedo, dígamelo. Y yo tiro humo cuando, por ejemplo, lo de las prefecturas vienen a hacer algo malo, a golpear, sí, allanamiento, hacen un allanamiento, a la casa golpean de a una mujer de un fotógrafo porque el abuso de poder, sí. Dice, sin orden judicial, entran a un domicilio de un fotógrafo de la Garganta Poderosa, en la Villa 21, del barrio porteño de Barracas. Golpearon a un niño, abusaron de una mujer y los mantuvieron detenidos e incomunicados. Rompieron mi puerta, me manosearon, apalearon a mi sobrino y secuestraron a mi hermano por intentar filmar cómo baleaban la casa del vecino que denunció sus torturas, aseguró Jessica Azcurraire. Lo que pasó fue lo siguiente. Hay un testigo de un hecho que pasó hace un tiempo a alguien que fue a denunciar cosas que hacía la prefectura al programa del Gato Silvestre. Bueno, esa persona va a tribunales a declarar la semana pasada y en represalia el fin de semana armó la prefectura un simulacro de pelea para poder entrarle a la casa. El viernes va a haber una marcha a partir de las 8 de la mañana de la Villa 21, en Iriarte al 3500, hasta tribunales. Vamos a estar ahí acompañando a los compañeros de la Villa 21. A mí me saca de humo por todos lados cuando veo cinismo, cuando veo la hipocresía, cuando veo esas maldades que nos hacen, esas injusticias, que la verdad me ponen como loco. ¿A usted, Cristian? Sí, a mí también. Las injusticias me sacan humo. En plural, en mayoría, todas las injusticias de los diferentes ámbitos sociales me sacan humo. Pero para hacer, para ir a un tema, poner en el viaje, cuando viajás, no sé, hoy me pasó que estaba en la parada del colectivo y estaba segundo. Y la gente se cola y no les importa nada, ¿viste? O sea, se mandan así ¿viste? Y no le podés decir nada para no tener problema. Y a veces y en el subte también me pasa lo mismo, me saca humo de esas cosas. Que te faltan el respeto, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántas veces nos callamos para no hacer un gran quilombo, no? Sí. ¿Usted, Carlán? A mí todo me hace sacar humo. Yo soy un humo igual. Largo humo todo el día. Sos un humo andante. Soy un humo andante, fumo 3 paquetes por día, así que... Pero no, si me saca humo... ¿Alguna vez va a pensar que eso le hace muy mal, Carla? Lo sé. ¿Y cuándo...? O sea, lo sabe. Hay una cosa que uno sabe que hay cosas que le hacen mal, pero que a uno nunca le va a pasar. No, yo sé que me va a pasar, pero no lo puedo evitar. Y hay que empezar a pensar cómo, ¿no? Y sí, no sé cómo, no sé. Pero bueno, Hay que ejercer un poco la prevención, para prevenir un poco. Sí. O aflojá, en vez de tres, en dos y después uno. No sé cómo se hace todavía, pero bueno, vamos a intentarlo. Pero bueno, me saca humo muchas cosas. Lo contaba Cristian, eso del colectivo, en eso pensaba la otra vez. También te pasa cuando vas a comprar por ser educado, se te cuela uno, se te cuela el otro, y te da ganas de agarrarlo de los pelos. Y a veces pasa juventud, a veces pasa gente mayor que hace eso también. La gente mayor es muy, muy de hacer eso, porque sí. Se creen como impunidad, impunes. Porque... Como que si tienen prioridad, sí. Me parece. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Vos te sentís impune? ¡Lo matamos! Yo impune no, nadie es impune, y menos en este país y menos en estos momentos. ¿Qué cosas te sacan humo, Álvaro? Y son muchas cosas las que sacan humo, pero yo diría, hablando de estos tiempos que corren, que ver, asistir a la destrucción de tantas cosas buenas que fueron hechas colectivamente, hablo del país, ver cómo todo esto está yendo para atrás, la falta de respeto, en todos los órdenes y a todo nivel, en fin, o el respeto a cosas que consideramos... inviables o indignas, muchas. No tiene sentido ponerse a hacer listas en este momento. Cuando llega la factura de la luz me saca humo. También, claro, también. Digo, muchas cosas. Lo que le saca humo a nuestro operador, al hombre mágico, al señor Nicolás Mogia, es que le pidamos un temita. Y sabe que tengo ganas de escuchar a Papos Blues. Muy bien, bueno. Vamos. Buenísimo. Para que Carla deje largar humo, disfrute y puede bailar, ¿eh? Vamos a escuchar Arriba la Mesa Suburbano. No, vamos a ese tema, lo amo. Dios. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Sí, terminó justo el tema de Hombre Suburbano. ¿Qué tenemos, Cristian? Mucho para hablar, ¿eh? Exclusivo, ¿saben lo que pasó el viernes pasado? No. Un ovni anduvo volando por Retiro. No me jodas, ¿en serio? Sí, un objeto volador no identificado llamó la atención en las inmediaciones de la terminal de micros, caminaba rumbo a su trabajo y por la vereda de la Plaza San Martín, en el corazón mismo del barrio de Retiro. Y eso que es un quilombo, Retiro, porque lo están arreglando todo, veo que están haciendo el nuevo puente, un lío. Sí, era una hermosa mañana, a las 7 de la mañana, cuando de pronto detrás de una torre de un importante hotel de una cadena internacional, vio salir una imagen en el cielo que le llamó la atención. porque no era un avión o un helicóptero, pero volaba inteligentemente. Inmediatamente tomó su aparato celular y alcanzó a disparar tres fotografías. Una con el enorme edificio a la izquierda del OVNI, la segunda con un primer plano de la Torre de los Ingleses sobrevolando cerca de una nave comercial que seguramente habrá partido o hacia su arribo al Aeroparque Jorge Newbery. Mire usted, ¿quién lo tripulará? Marichulo, ¿cómo era? Machirulo. ¿Este? ¿Este? Sí, ¿qué tiene, Álvaro? Tengo acá otra noticia que es interesante, es curiosa, en referencia a cosas más lindas, ¿no? Quizás, que también hacen falta. Dice, descubren en la Antártida los restos de un reptil gigante de 150 millones de años. Los encontró un equipo de paleontólogos argentinos. Sí. No, perdón. No, bueno, lo encontró un equipo de paleontólogos argentinos. Afirman que el hallazgo es bastante extraordinario. Un grupo de paleontólogos argentinos descubrió los restos de un plesiosaurio, parecido a un lagarto gigante, del período jurásico de la Antártida, que tendría 150 millones de años, informó la Agencia de Ciencia, Tecnología, Sociedad y de la Universidad Nacional de La Matanza. Se trata de un reptil marino, carnívoro y del período jurásico que superaba los 6 metros de longitud y fue descubierto en la península antártica en un nuevo yacimiento paleontológico ubicado a 113 kilómetros al sudeste de la base Marambio. Este registro plesiosaurio es 80 millones de años más antiguo que lo que se tenía conocimiento para la Antártida, dijo el paleontólogo José Patricio O'Gorman, investigador del Museo de La Plata y del CONICET. Fue la primera campaña paleontológica que realizamos en este afloramiento, que es como un mar congelado de ciertos 150 millones de años en un excelente estado de conservación, destacó el autor principal del estudio. Qué lindo, ¿no? Qué interesante esas cosas. Qué interesante, sí. Me acaba de llegar un WhatsApp y me dicen que fue la primera mascota de Mirta Legrand. Que se mandó o una de ellas bardió por su condición sexual a alguien y tuvo que pedir disculpas. ¡Ah, a Belgrano! Ah, preguntó, ¿sí? Si Belgrano... una cosa así como... Vos decís, no puede estar preguntando esto. Sí, porque, ella puede, ella sí, es capaz sí, de por todo. Eso. Porque dice, parece que el tipo... estaba un historiador y decía que Belgrano tenía la voz como el poroto cubero. ¿Ah, sí? ¿Viste? A vos te también le... Y que usaba una levita verde, entonces que le decían cotorrita, por eso. Y entonces la empezó a cargar la señora, no sé, increíble. Bien, así que tuvo que salir a pedir disculpas en el programa, pidió disculpas en Twitter, pero siempre se la manda, ¿vio? ¿Qué tiene, Carla? La ocurrencia de Maradona ante la comparación Messi-Ronaldo y sus candidatos a ganar el Mundial. A ver. En ocasión de la filmación de la publicidad de una casa de apuestas, varias figuras del fútbol planetario fueron entrevistadas por el ex mediocampista Robert Pires. Entre ellos, se lo entrevistó Maradona, quien dijo: "Yo todas las cosas que hace Messi las hice mucho antes. Nosotros creamos el fútbol. Nosotros lo hicimos primero". Respecto de cuáles son los candidatos para quedarse con el trofeo en Rusia, Maradona omitió a la Argentina en consonancia con las críticas que viene realizándole al equipo y sobre todo a Sampaoli. Para él los candidatos son Alemania y España, que según vienen haciendo a su parecer las cosas muy bien. Hola, miércoles. ¿Y usted sí. ¿qué decía de eso? No, una de las preguntas que nosotros hoy nos habíamos planteado en la producción era si Messi en este Mundial podría llegar a hacer alguna de las cosas que hizo Maradona en 86, ¿no? Messi puede todo, es lo mejor que tenemos. Ahora, bueno, ¿superará Maradona? Perdón, Cristian. Para mí ya lo superó, o sea, o está en la misma línea en realidad. Ganar el Mundial nada más. Lionel Messi advirtió que no se debe decir que Argentina será el campeón del mundo en Rusia, porque no es el mejor seleccionado. Y reconoció que no le gusta que el técnico Jorge Sampaoli le pregunte sobre algunas cosas por temor a lo que vayan a decir. Dice, estoy feliz en lo personal de estar en Argentina con la selección, pero no estoy ansioso. Prefiero que el tiempo pase despacio para poder trabajar más antes que empiece el Mundial, porque lo necesitamos. Y cuando hablo de lo personal, me refiero a que logré mucho más de lo que nunca hubiera soñado cuando salí de Rosario. Lo que yo quería era jugar en primera división y por eso soy un agradecido con la gente, por el trato que tiene conmigo, sobre todo porque soy alguien al que no le gusta llamar la atención. Y si juego así es porque Dios me dio ese don. Mírelo. Después tengo otra cosa más por último. Sí. Dice, pero ahora quiero ganar un título con la selección y sé que eso va a ser especial. Alguien me dijo que si me hubieses nacionalizado español ya tendría un campeonato del mundo, pero yo le dije que no, que lograrlo con Argentina sería algo único. Alguna vez cuando estaba en edad de sub-17 me insinuaron de jugar por España, pero a mí nunca se me pasó por la cabeza. Yo pensaba, ¿no? Cuando dijo lo que le cuesta a la gente, me lo imaginaba por las calles de Rosario. Bueno, dice que él no puede, o sea, que sale por el barrio, pero no puede ir a un boliche, no, se le hace muy difícil. Qué lástima, son tan lindos los boliches de Rosario. Es muy lindo Rosario. Y lo otro que pensaba, digo, él sacó títulos con la Argentina. Salió campeón, si yo ya no me equivoco. Salió campeón olímpico. Salió campeón del mundo también con la juvenil. Claro, y salió campeón olímpico, que no lo teníamos ese título. Y bueno, y salió dos veces o tres subcampeón. Y sí. ¿No cuenta Cebollita? Claro. Y yo, o sea, mi opinión, o sea, Maradona es uno, creo que es uno de los más grandes, o es el más grande de la historia del fútbol. Pero después, o sea, yo vi un informe sobre la comparación Maradona-Pelé. Quizás para el ejemplo del futbolista joven, para los chicos, después de su vida futbolística, dejó mucho que desear Maradona para dar el ejemplo. En cambio, Pelé fue un embajador del fútbol. Quizás tuvo mejor prensa que Maradona, ¿no? Sí. Yo creo que la gente insegura piensa que las comparaciones son odiosas. Sí. Y coincido, por inseguro, que sí, que son odiosas. Son odiosas. Pero sí. A mí me parece que Maradona tuvo muy mala prensa, hizo de su vida privada también. Creo que dentro del contexto de dónde salió Maradona, de dónde salió Pelé, también incluye. Incluye, sí. Así que es complicado. Sí, igualmente es un crack. Fue un crack. Fueron dos. Fue un mago, sí. Exactamente. ¿Vamos a vender algo, le parece? Sí, señor. Vámonos a una tanda comercial y volvemos en breve. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza a dejarla toda la noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna dejará toda la noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Estoy contento porque soy un actor argentino. ¿Actor argentino? Soy un actor argentino. ¿Por qué, Dani? Me siento como Alfredo Alcón. No, vio que el diario dijo que el 25 de mayo todos los que estaban en la 9 de julio eran actores argentinos. Ah, ¿no? Sí. Y nada, una felicidad. ¿Qué cantidad de gente? 1,5 millones. ¿Y cómo tapás lo que pasó, Clarín, eh? Qué bravo, viejo. Clarín, La Nación. Para ellos no hubo marcha. No, para ellos nunca hay marcha. La consigna fue: la patria está en peligro para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Y después, ¿qué pasó? No sé, ¿qué hubo represión? No, Marcelo, me estaba jodiendo. Agarraron a Paola Barrientos, vio la del Banco Galicia, la ex del Banco, la Claudia del Banco de Galicia. Y los tuiteros del gobierno la mataron diciendo de que el marido era gerente del banco, que les había dado lavado de dinero al kirchnerismo, porque ella era una de las convocantes. Entonces, qué sé yo, no sé. Raro, fue muy lindo, tocó la Bersuit, tocó... Participaron organizaciones sindicales, políticas y sociales. Exactamente, y estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno, mucho sol, mucho choripán. Nada. ¿Te quemaste con el choripán? No, me quemé el día después con el choripán, el sábado. Cuidado a comer choripán. Qué feo, ¿ves cuando metes el bocado y el chorizo adentro está caliente y vos decís, ay, el jugo caliente me quemó la encía? Pero hay gente adelante, no podías escupir. ¿Qué hago? Me saco el chorizo de la boca. Queda para la mierda, qué sé yo, es complicado, ¿viste? Es complicado, sí. Pero le juro, mire, le había puesto tomate, estaba esperando un rato, digo, se enfrió ya. Y la entré, ¿ves cuando le clavas el diente, el famoso leñique? ¿Pero no lo abrió por la mitad? Sí, pero guardó el calor adentro, no sé qué pasó en ese chorizo. Un chorizo plástico. Fue un atentado, bueno, entonces. Para mí sí, para mí fue un atentado. ¿Qué partido? Haití, cuénteme algo de Haití, por favor. Bueno, Haití fue el primer país en independizarse en toda América y es uno de los, actualmente es uno de los países más pobres también. Opa. ¿Qué partido, no? ¿Qué partido? Por favor, increíble, ¿no? La verdad es sin palabras, es algo... ¿A usted qué le pareció? Espeluznante, le pondría yo. Y sí. Tanto tenés. No. Increíble. ¿Cómo estaba la Bombonera? Sí, pero vio que le falta la mitad siempre. Entonces, yo estoy acostumbrado a ver canchas redondas. Que vos ves gente de todos lados, por ejemplo, la de Independiente, bueno, la de Racing, la de River. Pero esta es como. ¡Uh! Se cortó. Bueno, el domingo pasado Argentina, el seleccionado, entrenó en la cancha de Huracán. ¡Qué mal Huracán, que está el pasto! En el Ducó. Y estuvo, pero malísimo. Y los periodistas le dieron con un caño a la organización de la AFA porque decían, ¿cómo puede ser que vayan a entrenar antes del Mundial, a días del Mundial, a una cancha que capaz que pisás un pozo y te doblás el tobillo? Menos mal que no llevaron a Gago, porque si no se hubiera lastimado. ¿Eh? Ah, sí, Gago seguro. Pero después, aparte de todo eso, de eso mal organizado, estuvo muy bueno el despliegue de que vinieron fundaciones, todos los chicos... que nunca verían a la selección en otro lugar, ¿no? Claro, eso destacó que estuvo bueno. Bueno, ¿usted tiene algo de la selección? Porque a ella también le importa la selección. Sí, sobre el Mundial. Sí. Sexo, alcohol y egos. ¡Epa! Sí. Gago. No. Los mandamientos del DT de Alemania para el Mundial de Rusia. Pero, ¿me dice cuáles son? Sí, vamos de a poco igual, sí, ¿eh? El equipo es más importante que el ego. Los jugadores saben bien cuál es nuestra línea de comportamiento y saben cuáles son nuestras ambiciones. Somos todos piezas de un rompecabezas. Esto fue lo que dijo el DT en diálogo con Bill Anstontank. No sé cómo se pronunciará en alemán. Sería como el Fernando Niembro nuestro, ¿no? Pero nada más que no chorea ese. En relación a las pautas que deberán cumplir sus futbolistas en el Mundial. En el 2012 permitió el sexo, el alcohol y los cigarrillos durante la participación de su selección en la Eurocopa con moderación. Esta vez impedirá el acceso de las esposas, parejas y familiares de los futbolistas a la concentración del equipo. Además, restringirá durante todo el mes que dure la Copa del Mundo las relaciones sexuales. ¿Por qué se puso ahora tan... queda feo, hablando de sexo, diga que se puso sí, tan después duro, de que ganaron y todo, claro, ¿no? O sea, le fue bien haciendo todo eso, pero... ahora van a perder por eso, porque no... la gente está contenta cuando tiene sexo. Se van a enojar los jugadores. Claro. Bueno, otro mandamiento es que ningún jugador podrá publicar en las redes sociales nada de lo que ocurra dentro del hotel de concentración. Sin embargo, les permitirá tomar alcohol después de cenar y antes de irse a dormir. Solamente una copa de vino y una copa de cerveza, nada más. Nada más. Sí, Álvaro, usted... no, respecto de la prohibición de la abstinencia sexual, al revés, dije todo mal. Tengo entendido que esto se hace, que no es gratuito, que se hace porque hay como una intención de ahorrar energías, de que toda la energía vaya al partido, a la competencia. ¿Pero no le pasa que si no lo deja tener sexo, tenga miedo que el jugador esté pensando todo el tiempo en tener sexo en vez de jugar a la pelota? Claro, es... Ve el arco de frente y lo ve como una mujer, qué sé yo, o como un hombre, qué sé yo, cada uno dije, pero qué sé yo. No sé, me quedé pensando. Claro, no van tan distendidos. Claro, además, viste que, por ejemplo, vamos a hablar. A mí me pasa que si no me quedo mirando la tribuna. Claro. Digo, a ver dónde está, qué sé yo, a ver si. Aparte, el sexo relaja, se supone. Se supone. Y, pero también los cansa. Las piernas. Sí, te dejas sin piernas, vos sí. Claro. Tensiona un poco las piernas, te acalambras. Es complicado, no se sabe cuál sería lo que debería hacer, ¿no? Claro. Esta gente queda así después. No sé, tiene razón nuestro operador. Dice, ¿cómo? Salvo Carla que la relaja. ¿Usted qué le pasa? Tenga. Por favor, dígame. Bien, bueno, técnico de Alemania, ganaste de 2 campeonatos. Lo claro. Dejaste fumar, tomar alcohol y tener sexo, te fue bien. Bueno, ojalá le vaya mal ahora. Por haber cambiado, ojalá le vaya mal. Exactamente. Esto es como a la gente que estaba bien, pagaba la luz, pagaba el gas, quiso cambiar y mira cómo le va. Muy bien. Sí. Yo tendría que callarme. Diga usted. Bueno, cambiando, yendo a espectáculos, no sé si es algo del muñeco Gallardo. Virginia Gallardo. Es la hija. Hace cuántos meses que no tiene sexo. Hablando de eso, mire, ¿cómo qué casual? Sí. Tras 3 años de noviazgo, la modelo se separó. Está tranquila y feliz, sin candidato a la vista, lejos de avergonzarse. Reveló hace cuánto que no tiene sexo. Parecía que la relación avanzaba a paso firme, pero sin haber dado indicios previos, Virginia Gallardo sorprendió a todos con una noticia: la de su separación. Tras 3 meses de romance con Martín Rojas, la modelo decidió ponerle a punto final a su relación con el empresario. Soltera. Ah, no es el 8 de River, Martín Rojas. No. Es otro Rojas. Eso es un empresario. Y no es el barrendero tampoco. Nunca un barrendero esas chicas, ¿no? No. No, dice, soltera y feliz, se puso un objetivo claro: centrarse en el trabajo y alejarse por algún tiempo de la idea de romance. Pensar que Virginia Gallardo estuvo con Ricardo Ford. Sí. ¿También? Sí. Ah, siempre le gustó lo mismo. Pero muñecos. Bueno. Bien, Pinocho podríamos decirle. ¿Usted tiene algo, Marcelito Agüero? Sí, Macri va a renunciar porque no sabe cómo seguir administrando este desastre. ¿Cómo va a decir eso? Dijo Luis de Lía. Ah, lo dije. Creí que lo había dicho usted. Desde la marcha del 25 de mayo es un orgullo estar en esta plaza que se resiste a las recetas del neoliberalismo conservador que fracasó en todo el mundo y que en Argentina tiene nombre y apellido: Mauricio Macri. Eso dijo Delía, muy sí, Delía está muy enojado. ¿Usted tiene algo, Álvaro, por ahí o no? O usted, Cristian, no sé cómo se... Bueno, aquí tengo una afirmación: Mauricio Macri Blanco Villegas, nuestro presidente, no quiere que nadie vaya al Mundial de Fútbol en Rusia para aparentar una imagen de austeridad en momentos en que se exigen mayores ajustes y, según La Nación, para mostrar... Bueno, acá es Nación con Z, no sé. No sé, yo tampoco. Para mostrar un gabinete enteramente focalizado en resolver los problemas más urgentes y no distraído en Rusia. Hay que escuchar pelotudeces, ¿eh? Sí, esos pasquines que compramos, mire, escúcheme una cosa. Pensaba, si llegamos a la final, imaginemos la hipótesis estética final, otra vez Argentina, Alemania, no fumo, no tengo sexo y no tomo alcohol. ¿Sí? Argentina, Alemania. Mauri, ¿irá al partido? Porque a Brasil fue. Él va a ir. Lo que pasa es que él hace cosas, haz lo que digo, no lo que yo hago. Ahora, ¿y si perdemos otra vez? Sí, va a ir igual. ¿Vos decís? Sí. Para mí es piedra. ¿Qué sé yo? No sé. Cristian. Bueno, Vicky Tsipolitakis. Yo no fui. Embarazada. Vio que sabía. Desde Grecia, junto a Marley, la vedette anunció que está en la dulce espera. Tengo dos cosas seguras. Ni yo ni Marley fuimos. Marley seguro que no. A mí no me dejan. Bien. Estoy muy feliz, contó. El bebé nacerá cerca de Navidad. Es Papá Noel o un reno. Claro, aprovechó el viaje a la tierra de sus antepasados, Grecia, junto a Marley, para hacer el programa Por el Mundo y dar una gran noticia. ¿Hablará griego ella? Sí, habla. ¿Sí, habla? Está embarazada. En mi lugar y en mi tierra les doy una noticia. Estoy embarazada. Mirko va a tener un amiguito. Ay, van a jugar juntos. Escúchame una cosa. ¿Ella piloteó el avión para ir hasta Grecia o no? No creo que tenga tanta cabeza para eso. Y pero vi que una vez piloteó un avión de aerolíneas. ¿Qué sé yo? No sé. Imagínense el hijo de Marley y el de ella juntos jugando. Pobres nenes. Sí. ¿Qué decía usted, Álvaro? Un recordatorio. Milagro Sala ya lleva 865 días privada de su libertad. Exactamente. La dictadura... No es la dictadura. A veces parece por las cosas que dice, pero bueno, no sé. Sí. El ministro de Cultura, Pablo Abelluto, cuestionó a las actrices y actores que marcharon contra el FMI, claro, ya nosotros. Que están perdiendo el sentido común de la época. Se han convertido en un artefacto como podría ser un televisor en blanco y negro. Son un objeto de otra época y sienten nostalgia de lo que han perdido, planteó en América TV. Claro, no es que lo hemos perdido, nos mintieron a todos, hablando de un cambio, ¿no? Y nos están robando todo lo que habíamos logrado durante 12 años. Bien. Tengo, bueno, una información sobre un alocado y divertido festejo de Ximena Barón. La actriz y cantante tiró la casa por la ventana para celebrar sus 31. Ah, mira, un año más que yo. Ahí es donde me quemé la boca en el churigón. Después le cuento. El detalle hot, la torta con la forma de su cola. Cumplió 31 años, tiró la casa por la ventana. La actriz y cantante pop compartió fotos y videos de su alocado y divertido festejo en sus redes sociales. Para su gran noche, la intérprete de La Tonta lució un look super sexy de top, mini short y botas larguísimas y brillantes. La actriz... No es tan alta ella, o sea, tampoco son tan largas las botas. Claro. La actriz llevó a cabo una alucinante fiesta y sopló las velitas en una torta un poco peculiar, con forma de su propia cola. ¿Cómo dijo? Sí, peculiar. Peculiar. Con forma de su propia... Bueno. Llegó Cristian. Me llegó el agua al tanque. Un poquito tarde. La cual, bueno, se reconoció a la perfección por el insinuante tatuaje de la lengua rolinga en un cachete. Bien. Ah, yo la tengo en la espalda, la lengua. Bueno, ahí nomás. No, más arriba. No voy a decir más nada, sigamos con el programa. Sí, sí, siga, siga. Bueno, siga. Tengo información sobre la diva. Sí, hablamos de Mirtha Legrand, ahora pasamos a Susana Jiménez. Al ritmo de Another One Bites the Dust, la canción... Bien. De Queen. La canción de Queen. Mire cómo la sabe Álvaro, mire, me escuché. Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. Para pa para para pa para para pa para pa. Esa es, señor, si usted no se acordó. ¿Qué voz? ¿Vio? En el 2018 los programadores de los canales de la televisión se rigen por el calendario mundialista. Las grandes estrellas de la pantalla chica local preparan sus regresos una vez que termine el campeonato de fútbol. Susana Jiménez ya anunció que estará en Rusia alentando a la selección y una vez que termine volverá a la conducción. Su austeridad, dijo el presi. Según trascendió, debutaría el miércoles 25 o el domingo 29 de julio a la franja de las 22. Telefe debe definir todavía si compite con Jorge Lanata los domingos o va a día libre de Marcelo Tinelli los miércoles. ¿Sabe que el programa de Marle, nos reímos todo, pero le está ganando la competencia Canal 13 en todo, e inclusive el de la señora Andy Kuznetsov también le está ganando a la de la otra señora, como bravo, ¿no? Sí. Está perdiendo por todos lados. Un dato de color, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? Y lo mío es espectáculo, pero es triste. Se trata de Zulma Lovato. Se la extraña. La vi en la se calle. En la calle, sí. ¿Qué bueno, está en situación de calle? Sí. Sí, se desmayó en Mar del Plata, porque está viendo en la calle Mar del Plata. Sí, sí, vi la nota. Muy, muy feo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, acá dice la nota el dramático momento de Zulma Lovato. Zulma Lovato soñaba con ser una estrella de televisión. Durante unos años logró participar en algunos programas y obtuvo mucha popularidad. Pero hoy la mediática está pasando por un duro momento. Ángel de Brito publicó en su cuenta de Twitter un video en la que se la ve sentada en la vereda junto a sus pertenencias. Una gran valija roja y varias bolsas. Ahora vive en las calles en Mar del Plata, pobrecita. Sí, yo pensaba, ¿no? El daño que hacen los medios, el daño que hace una sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de personas que sufren, que padecen. Hacerle creer que podía ser famosa o que podía llegar a algo, también es culpa de los medios que explotan a la gente con esos programas tipo reality, que en realidad la mayoría son mentiras de lo que pasa ahí y está todo guionado. Y digo, hay gente que no tiene la capacidad mental de darse cuenta hasta dónde es un juego y hasta dónde es real y aprovechar el momento. Que eso, a mí si me contrata de, no sé, para laburar en un trabajo que me paga muy bien, sé que va a durar un tiempo, que no es para siempre, no, tampoco me la puedo creer. Y tener conciencia de esto. Hay gente que no puede tener conciencia de esto, ¿no? Y que es el caso de Zulma. Y se sabía que iba a pasar esto con ella, ¿eh? Lamentablemente, nada, la está pasando muy mal. Qué sé yo. ¿Qué más tenemos, Cristian? Las románticas... De un temita, porque tengo un tema para presentarles hoy. Sí. Las románticas vacaciones de Eugenia Tobal y su novio en Europa. ¿Puedo decir algo? Me gusta mucho Eugenia Tobal. ¿En serio? Sí. No me parece linda. A mí me parece muy linda. ¿En serio? Sí. La actriz armó las valijas y junto a su compañero aterrizaron en el viejo continente. Juntos recorrieron Francia y España. Feliz, ella compartió las postales del viaje. Eugenia Tobal fue animándose a confesar que está en pareja. Si bien decidió no admitirlo, sus posteos no dejaron dudas. Tiene el corazón contento. Hace algunos días se animó a ir a un recital rodeada de otros famosos con su nuevo compañero. ¿Quién es el afortunado muchacho que la acompaña? Se llama Francisco García Ibar. El joven es el dueño del refugio VIP de mascotas La Manada, ubicado en la localidad de Zárate. Desde hace mucho tiempo ella se acerca allí para estar junto a los perros. Así, mira vos. Qué noble corazón, los dos, sí. Pero no le dio bola que limpia la caca del perro, no al dueño. Claro. Bueno. Claro, no. Así conoció al muchacho que hoy, aunque le cueste reconocerlo, la acompaña. Luego de mostrarse junto a él en el Luna Park, armaron las valijas y aterrizaron en Europa. Fue a ver a Moyo, ¿no? Creo que sí. Bien. Le quería decir una cosa. Vamos a escuchar un tema que se llama Trátame Suavemente, que no es de Soda Stereo, pero lo canta Soda Stereo. Si yo le digo Trátame Suavemente, ¿a quién cree que le estoy diciendo eso? ¿A quién le haría esa canción? ¿La conoce la canción? A Macri. No voy a contestar. ¿A quién? A la mujer. A una mujer. ¿Usted, Carla? No sé. ¿No sabe? No, ¿conoce no la canción? No, no, creo que sí, pero no estoy segura. ¿Usted, Álvaro, sabe? No sé a quién se refiere la canción, pero si yo tuviera que decírselo a alguien, le diría... Ahí viene. ¿A quién se lo diría? A quien me esté tratando mal. Bien, ¿sabe? Se lo dijo a la dictadura militar, el creador de esta canción. Escuchen la letra. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Daniel Melero hizo este tema pensando en la dictadura, viendo la dictadura en la televisión y lo que hacía, y de ahí viene Trátame Suavemente. Nos estamos casi despidiendo, pero tenemos un par de noticias más, chicos. Sí. Yo quiero, ante todo, quiero, disculpa Carla, sí. Quiero invitarlos a mi cumpleaños, va a ser mañana. ¿30 de mayo? Si quieres vamos ahora a comer unas pizzas. Espere porque está fallando su comunicación. ¿Es mañana 30 de mayo su cumpleaños? 31. 31, perdón, claro, hoy es 30. ¿Y dónde vamos a ir? Y vamos, no sé, a la parrilla, acá a la vuelta. ¿Sabes que creo que no está saliendo? No sé, no me doy cuenta. ¿Pacha, sí, una cerveza? No sé, lo que usted invite, nosotros vamos. 31 de mayo, perfecto. Carla. Un inmigrante malí salvó a un niño de caer al vacío y se convirtió en héroe y ahora será ciudadano francés. El joven escaló ágilmente 4 pisos de un edificio para salvar al niño, por lo que el presidente le ofreció la nacionalidad francesa. La impactante escena fue filmada por los transeúntes que se agolparon en la calle para seguir el desarrollo de los acontecimientos. El video difundido por las redes sociales se volvió viral rápidamente. Según los primeros elementos de la investigación, el niño se encontraba solo en el balcón, en ausencia de sus padres, que no estaban en el domicilio. Tras los hechos, el padre fue puesto en prisión preventiva y está siendo investigado por eludir obligaciones parentales, según fuente judicial. El niño quedó a cargo de un centro social, ya que su madre no estaba en París en el momento de los hechos. Bien, así que ahora tiene la nacionalidad. ¿Tiene algo más, Carla? Sí, desde el masismo criticaron el anuncio de Macri. Fue luego del mensaje que publicó el presidente sobre las tarifas. Varios sectores de la oposición salieron a criticar los dichos de Mauricio Macri, que presentó una página web para calcular el ahorro que pueden lograr los usuarios en sus facturas de electricidad con el cambio de las lámparas tradicionales para las lámparas LED. Claro, esas lámparas LED que son de una empresa que casualmente tiene contratos con el gobierno de la ciudad y con la nación, y nos van a dar esas lámparas. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Sí. Qué bárbaro, señores, basta de maquillaje, empecemos un nuevo día. Nos vamos a ir de una manera diferente, señores. Nos vamos a ir escuchando a Virus, el Guadu Guadu. ¿Tiene ganas? ¿Cómo no? Será hasta la semana que viene en el mismo Batiora y mismo Bati Radio. Para donde corres. Exactamente. Buenas noches a todos. Para donde corres. Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa. Perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. guac, guac, para arriba.